lo hace por las noches. Se acurrucada entre mis brazos, se dormía. Habrá extrañado esa parte mía. Es muy pequeña y se ha convertido en el sentido de mi vida. Si ella me falta, mi otra mitad está vacía. Quiso el destino que vivamos separados. Quiero con estos versos en forma de canción llegar a donde está ella, dueña de mi corazón. En el jardín de mi vida, ella es la bella flor. Ilumina mi camino por donde quiera que voy. Ella es el motivo que tengo para vivir. Ella es el motivo que tengo para vivir. En el sentido de mi vida, si ya me falta, mi otra mitad está vacía. Quiso el destino que vivamos separados. Quiero con estos versos en forma de canción llegar a donde está ella, dueña de mi corazón. En el jardín de mi vida, ella es la bella flor. Ilumina mi camino por donde quiera que voy. Ella es el motivo que tengo para vivir. Ella es el motivo que tengo para vivir.